planteamiento es un planteamiento importante porque lo que tienes que tener en cuenta a la hora de aprender cómo se realiza el proceso es que es fundamental que el proceso se inicie con un referéndum. Con un referéndum de activación del poder constituyente. Es decir, donde el pueblo diga sí queremos la activación del poder constituyente. Porque eso es lo único que realmente va a dar legitimidad a continuación para poder avanzar en el proceso constituyente. A continuación, lógicamente, tiene que haber una asamblea constituyente elegida democráticamente por parte del pueblo, como ocurrió en el caso colombiano, como ocurrió en el caso venezolano, como ocurrió en el caso ecuatoriano en el 2007, o en el caso boliviano, y en el caso ecuatoriano en 2008, ¿no? En 1998, aunque ese es un caso un poco particular. Solo con la activación de ese poder constituyente a través del referéndum y con la aprobación de una asamblea constituyente es como realmente se puede avanzar en la parte jurídica del proceso constituyente, que no es lo mismo, como les comentaba, del proceso político en el cual, que es un proceso de acumulación de fuerza, en el cual ustedes están ya plenamente en marcha.